esta carta esté. Dice: vivo agradecido del tiempo que me ha querido, también la supe querer. Si su amor me abandonó, porque no le entiendo yo. Si sus brazos no me esperan, no voy a llorarla yo. Por fortuna sé perder. Ganaré cuando se pueda, esto es lo que voy a hacer. Me ha lastimado su amor, a mí me quedó el dolor. Ahora buscaré el consuelo en los brazos de otro amor. Guardaré yo la experiencia hasta nunca, gran amor.